arreglándose el vestíbulo, arreglándose el peinábido, las chicas del pábido, návido, el cordón del churumbe. Buenas piernas pa' correr, bien de límpido, pávido, návido, donde está tu esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las ligas del pávido, návido, el cordón del churumbe. Componiéndote el vestíbido, arreglándote el peinávido, las chicas del pávido, návido, el cordón del churumbe. Arreglándote el peinábido, las chicas del pávido, návido, el cordón del churumbe.